rimas amargas. En los ojos de mi gente que solo mira que los matan, que los engañan desenfrenadamente. Lágrimas amargas. En los ojos de mi gente que solo miran que los matan, que los engañan desenfrenadamente. Lugares oscuros extraños de mi mente, pues rodeado yo de muerte. Aunque viva dice que se siente mucha pinche gente, y de repente todo es diferente. Hay mucha sangre en los caminos derramada por las almas mal usadas en batallas. Golpean las balas y sumando van cruzando el rojo cielo. Grande es el infierno que te toca porque hay otro muerto. Y el juego es implacable, el dueño es intocable, inalcanzable. Marcada está en su cuerpo una B, y de sangre tiene sed porque su mierda en su cabeza solo el puto él la ve. Y quinta es la vocal y la mira escrita en las pinches bombas que desde el cielo él tira. Y la S es para ese que perece, marcada está en su frente. Oye güey, ese güey es otra réplica, ahora Hitler ya predica. Lágrimas amargas en los ojos de mi gente que solo mira que los matan, que los engañan desenfrenadamente. Lágrimas amargas en los ojos de mi gente que solo miran que los matan, que los engañan desenfrenadamente. Iba presente en tu cabeza, tiene gente rica que tiene guerras propias y lo grita, que adora las monedas y que por ellas tiene guerras. Tiene cuerdas que te asfixian, que te llevan con engaños a la tumba y te sepultan. Mira el fuego te consume, cenizas son tus sueños, almas muertas se convierten en marinos. Pobres los hermanos y los niños, y siento penas compartidas, lágrimas que corren ya perdidas. Es otra guerra más, es la primera aparición de Satanás. En un ambiente negro se desplaza en este juego, no hay peligro, todo ha muerto, cada vez más fuerte, que reviente el inocente. Vino los desiertos enteros que son tomados por soldados con pensamientos ahí sembrados, equivocados, todos marchan siempre errados. Lágrimas amargas en los ojos de mi gente que solo mira que los matan, que los engañan desenfrenadamente. Lágrimas amargas en los ojos de mi gente que solo mira que los matan, que los engañan desenfrenadamente. Grandes asesinos, hay medallas y uniformes, todos juntos en grandes convenciones donde premian a los grandes generales. Y miro yo a estos güeyes, se preocupan más por la guerrilla que por la vida que florece cada día, o que viven la melancolía con el puto sida. Ya viene, ya se acerca, es otra guerra. Y al abuelo es el polvo de la muerte en esta tierra. El que vive tiene suerte, pero crece en el pinche miedo y no hay escape. Vive muerte, huele a peste, y así es el pinche odio, sigue y crece en programas, en novelas, en películas. Solo siembran la semilla, si no hay sangre no te animas. Pruebo lágrimas amargas, pues se disparan mis palabras. Todos viven en trincheras, escondidos como ratas por las negras balas. Lágrimas amargas en los ojos de mi gente que solo mira que los matan, que los engañan desenfrenadamente. Lágrimas amargas en los ojos de mi gente que solo miran que los matan, que los engañan desenfrenadamente.